con este proyecto que acabamos de firmar, lo que estamos haciendo es cumplir un compromiso, primera cosa, y segundo, crear un estatuto jurídico especial para que permita superar las dificultades históricas. Y un primer objetivo de esta iniciativa es garantizar que sean efectivamente las organizaciones comunitarias las que accedan a un espacio en el dial, ¿no?, explicitando el requisito de tratarse de personas jurídicas sin fines de lucro. En segundo término, permite ampliar las posibilidades de cobertura de las radios comunitarias, pudiendo ser de alcance incluso regional, poniendo término a las limitaciones de potencia que hoy día existen. Además, amplía de 3 a 15 años la vigencia de las concesiones y, por otro, respetando y asumiendo el carácter comunitario, el proyecto les otorga la posibilidad de difundir mensajes comerciales. Y yo ya decía que, si bien como ministra, como candidata, yo tuve las puertas abiertas de muchas radios comunitarias para poder tener una relación con los ciudadanos y con los vecinos, como presidenta yo aspiro a que esta posibilidad se le pueda entregar a millones de chilenos.